Desde Córdoba para todo el país, venía a cuarretear con la banda que te mueve. Sacudí tu cuerpito al ritmo de la 440. Cuando te peleas con tu novio, sales con esa minifalda. Tú me das una sonrisa, mi corazón palpita. Ay, cómo se desarma. Quiero que juntos disfrutemos, pasemos una noche muy feliz. Para quitarte la tristeza y darte mil caricias, y vamos a vivir. Ven a bailar, ven a cantar, ven a gozar, con este ritmo te alegrarás. Ven a cantar, ven a gozar, ven a bailar, con este ritmo te alegrarás. Y sigue la fiesta con la 440, a bailar con este ritmo. Esa minifalda, tú me das una sonrisa, mi corazón palpita. Ay, cómo se desarma. Quiero que juntos disfrutemos, pasemos una noche muy feliz. Para quitarte la tristeza y darte mil caricias, y vamos a vivir. Ven a cantar, ven a gozar, ven a bailar, con este ritmo te alegrarás. Ven a cantar, ven a gozar, ven a bailar, con este ritmo te alegrarás. Y así de esta forma vivimos la música plena con la banda que te mueve, la 440. Ven a cantar, ven a bailar, ven a gozar, con este ritmo te alegrarás. Ven a cantar, ven a bailar, ven a gozar, con este ritmo.